Bueno, les decíamos en los titulares del informativo que hubo elecciones en AFCASMU y la alianza que les habíamos informado ya de las listas 1 de mayo y 18 de enero fue la más votada. Vamos a hablar a partir de este momento con Ariel Irigoitia porque todo parece indicar que seguirá siendo el titular del sindicato AFCASMU. Buen día, Vasco, ¿cómo andás? Bueno, buenos días. Más que titular sería siempre el presidente de AFCASMU, ¿no? Bueno, bueno. Pero... Mejor todavía. Mejor todavía. Bueno. Sí. Bueno, pasame el resultado y los propósitos que tienen a partir de ahora. Espero que sean mejor. Creo que se comienza un poquito mejor que la vez anterior, me parece. Por lo menos con algo bueno, más encaminado, ¿no? Y convengamos que vamos a seguir en la misma línea que nos trazamos en su momento el año pasado y que después, obviamente, en el proceso que se fue dando, logramos con los compañeros de la 1 de mayo ir sorteando los escollos que teníamos en una misma línea, en la misma línea de acción. Y eso ha llevado de la mano que decir, bueno, compañeros, estamos caminando para el mismo lado, la diferencia que a veces teníamos son personales, pequeñas, ¿no? Cuando uno está muy enfrascado en algunas cosas, dejamos de lado lo importante y nos llevamos por detalles. Creo que hemos aprendido, hemos pegado una mirada más adelante, porque acá hay un verdadero enemigo que es el patrón. Eso está claro. Ahora, bien, no te puedes unir con nada, con cualquiera, ¿no? Tenemos que tener ciertas condiciones y ciertos alineamientos que tengamos en común. ¿Por qué? Convengamos que nosotros creemos en la negociación, pero la movilización va de la mano. Cuando otro grupo de compañeros te plantea solamente negociación y no hagamos nada porque o no levantemos la perdiz, porque si no vamos a perder lo otro, bueno, este no es el camino que nosotros llevamos, que hemos mantenido este año y que vamos a redoblar este próximo compromiso que tenemos hacia adelante. Y aparte, algunos bueno, podían entender que esta unión era porque íbamos a perder. No, para mí la unión esta tenía varios motivos, no solo la continuidad de una forma de conducir el sindicato, sino un mensaje para el patrón, ¿no? Porque es lo mismo que es un porcentaje que nosotros tuvimos en el periodo pasado y que hoy tengamos el doble de los votos que tuvimos, y que eso implicó que de los 4 cargos que manteníamos en el periodo pasado, hoy por hoy con las notitas tenemos 6 cargos. Es histórico en AFCASMU, ¿no? Más allá que haya habido 2 listas en algún momento, o 3 listas, o 4, jamás una agrupación con los votos que haya obtenido haya obtuvo 6 cargos de 9. Claro. Capaz que si fueron 2 listas puedes entenderlo, sí, pero sí, con 3 listas, 6 cargos de 9, creo que es un gran respaldo de los compañeros hacia cómo veníamos haciendo las cosas, y este es el mensaje para la patrona, ¿no? Para todos en la vuelta, para tú también, para todos, vean, que el camino que habíamos trazado y nos marcamos, por lo menos el respaldo de los compañeros lo tiene. Bueno, y los objetivos inmediatos ahora, ¿cómo está la situación en general con las tratativas por la intervención dentro de la empresa? Y los objetivos que tienen ustedes con eso. Bueno, los objetivos que nosotros tenemos es seguir luchando contra las tercerizadas. Eso, y tenemos claro que la empresa sigue avanzando en ese aspecto, y AFCASMU va a estar al firme y dando una pelea contra el tema de las tercerizaciones. Eso no vamos a claudicar en eso. Obviamente que vamos a tener que esperar también, obviamente sabemos que la intervención va a seguir un tiempo más, seguiremos teniendo, nosotros hemos tenido reunión con los interventores, tenemos reunión con la empresa, por supuesto, tenemos reunión con quien sea, ¿no? Con quien a quien le podamos dar la información, y bueno, y denunciar las mismas cosas que hemos venido denunciando con respecto al tercerizado, ¿no? Una cosa que había dicho el presidente de AFCASMU, que no iba a tercerizar más hasta septiembre, que tenía que terminar su mandato. Bueno, eso no ha sido tan así. Están continuando y ahora hemos denunciado ciertas informaciones que tenemos que van en ese sentido, en una nueva tercerización en el centro de materiales. Es una posibilidad por los elementos que hemos manejado. Bueno, esto se lo hicimos saber a la patronal, le exigimos una respuesta con respecto a eso, no la hemos tenido, pero hoy tenemos bipartita, así que probablemente hoy podamos tener una respuesta. Y bueno, el lineamiento que teníamos y el que seguimos teniendo para adelante es enfrentarnos contra todo tipo de tercerizaciones, ¿no? ¿Qué, ¿qué implica la tercerización del centro de materiales, Vasco? Bueno, convengamos que otras motoristas también las tienen. Es el acceder a otro lugar más. Así como hemos denunciado de la farmacia y otros grandes sectores, la parte de la organización de socios que terceriza, estas empresas es un negocio para las empresas. ¿Cuál es el otro cometido? Porque ahorro, lo que es que sea el ahorro, es ir descuartizando la empresa Campo, de a pedacito, como hicimos referencia al Frankenstein. Bueno, así como se armó Frankenstein por pedazo, lo está desarmando por pedazo. Si hay algo que tenemos claro, es que las empresas tercerizadas no son empresas con fines de lucro. Por lo tanto, tiene que haber un buen negocio y una buena tajada para entrar. Eso creo que sí. Es el ABC de las empresas tercerizadas. Bueno, y para el conocimiento de la gente, ¿no? Porque generalmente siempre se tercerizaban, yo qué sé, la limpieza, la vigilancia. Sí. Decime los sectores importantes que ha tercerizado el CASMU. Farmacia. Otro sector es la parte de la de afiliaciones. Sí. No es el call center, pero como atención al usuario, aparte de atención al usuario, pero el área comercial. Sí. O sea, no me salía. Bueno, tenemos esto que estábamos hablando de esta posibilidad, el tomógrafo, la parte de imagenología, y bueno, y hay otras cosas más que son pequeñas empresitas que van teniendo pequeñas cositas, y hay otras tantas que no sabemos, ¿no? ¿La enfermería no está tercerizada? No, la enfermería no está tercerizada. Pero en algún momento estuvo, ¿no? Con los planes internos en los pedidos pasados, hubo esa tercerizada. Que también, obviamente, nos enfrentamos frente a eso. Y ahora ya, en la última reunión que tuvimos, y en esta que vamos a tener el día de hoy, le hemos exigido a la empresa qué va a hacer con el plan invierno, qué es lo que van a plantear. Lo que sí sabemos que el CASMU está siendo llamado para personal de enfermería, y nosotros como sindicato hemos publicado qué es lo que tiene que hacer cualquier trabajador de enfermería para ingresar al CAF. Porque hay una cosa que también tenemos, ¿no? ¿Por qué nos interesa que vengan trabajadores a trabajar al CAF? Nosotros tenemos un convenio asistencial, que si bien firmamos con la empresa, también nos interesa que vengan trabajadores y que se hagan partícipes de ese convenio asistencial que se mejora para los trabajadores. Por eso una cosa va enganchada desde la otra, y bueno, lo que implica tener trabajadores CASMU implica que no vamos a tener trabajadores especializados. Ojalá esos trabajadores especializados pasen a ser parte de la franquicia funcional del CASMU. Por lo tanto, esas empresas que quedaban en el medio no las tendríamos. Ojalá también entramos por concurso como entramos, pero bueno, vamos al paso a paso, y la realidad que tenemos hoy que no tenemos carrera funcionada y el tema de los ingresos no son por concurso, entonces vamos a lo más inmediato, es que no entres a empresas especializadas y podamos entrar con trabajadores CAF. Bien. Vasco, para finalizar, ¿quedaron conformes con la participación en las elecciones de los habilitados? Nunca estoy conforme con eso, y ya se añade que estoy participando en esto. Siempre que hay un esfuerzo más y hay que seguir continuando y redoblando la lucha, no solo contra el patrón, sino informando a los compañeros. Porque, bueno, no solo en nuestro sindicato, creo que a nivel nacional y en general hay un descreimiento de la herramienta. Y parte de nuestra responsabilidad es convencer a los compañeros de por qué tienen que creer en una herramienta, por qué la necesitamos. Y es lo que pasa muchas veces cuando de las direcciones estamos muy alejados de las bases. Bueno, es un camino y es una acción que tenemos que seguir retomando, porque para mí estamos cortos todavía en eso. Y yo tengo, en lo personal tengo confianza de que tenemos que ir hacia la base, hablar con los compañeros, estar más tiempo ahí. A veces todo esto te insume demasiado tiempo, ¿no? Y bueno, está. Y para la vida de uno, que te complique más por tener la uno. Pero no importa. En eso hay que ser constante y continuar. Perfecto. Ariel Irigoitia, muchas gracias por el tiempo, por la información y bueno, y felicitaciones nuevamente a las dos listas que se alzaron con el triunfo allí. Hoy ya somos finalistas, la 1 más 18. Muy bien. Hasta luego. Bueno, hasta luego, gracias. Un abrazo grande.